gimió sobre aquel rancho, junto a los ojos que secó el pañuelo de aquella madre que abrazada a su hijo, pa' que sea cura lo entregaba al cielo. De aquella madre que abrazada a su hijo, pa' que sea cura lo entregaba al cielo. En él ella había puesto su esperanza de verlo bien casado y con changuitos. Y ahora, aunque llorando, daba gracias porque sus nietos eran infinitos. Y ahora, aunque llorando, daba gracias porque sus nietos eran infinitos. Ay, madre de aquel cura, madre gaucha, ay, semilla que sufriste por Dios cuando árbol diste el fruto más bonito. Adiós el hijo de tu corazón, cuando árbol diste el fruto más bonito. Adiós el hijo de tu corazón. Buenos días a todos, muchísimas gracias por este gesto hospitalario que han tenido. Muchas gracias a todos. El tiempo había pasado por aquel pueblo. La sustitución de la noción de patria, el menoscabo de la legítima importancia de la patria, incluso la defección y la deserción frente al compromiso para con la patria, es un problema lamentablemente viejo, incluso la búsqueda desordenada del desarraigo, que es de suyo una tendencia antinatural, también se presenta como un mal antiguo, tanto que, a modo de ejemplo, podríamos citar el caso de los sofistas. Sofistas como Antifón, en su libro paradójicamente llamado La Verdad, que ha recogido fragmentariamente Platón, sostienen que la idea de patria es una idea indebida, la idea del arraigo es una idea perturbadora. Conviene, dirá Antifón, la práctica de la cosmopolitería, del cosmopolitismo. Otro sofista como Calícles, que se ha hecho famoso por aparecer en las páginas de Borges Platónico, y que es presentado por Joseph Pieper como el prototipo del hombre filosófico, Calícles dice que el sacrificarlo todo por la polis, el sacrificarlo todo por la patria, es un modo de injusticia. Y niega el correlato, que para los griegos era un correlato cuasi sagrado, entre las normas y las leyes de la polis y las normas y las leyes divinas. Por eso es comprensible que un estudioso de este tema, como Jäger, hablando de los sofistas, haya dicho que ellos son los primeros cosmopolitas, son los primeros que proponen la sustitución de la patria por la aldea global, de la patria por la cosmopoliteia. Pero no solo Antifón o Calícles, sino también otro sofista como Hipias de Elis, parece expresar este ideal malsano, este ideal universalista, este ideal igualitarista de fraternidad abstracta, de fraternidad cósmica, en desmedro de la patria concreta y del amor a la patria concreta. Y hasta otro sofista, igualmente famoso, posiblemente el más famoso de todos, que es Protágoras, sostenía exactamente lo mismo, que hay que suprimir las diferencias nacionales, suprimir las diferencias históricas y establecer una igualdad aritmética, algebraica, racional, puramente naturalista. No hay arraigo, no hay patria. El arraigo perturba, la patria molesta. es el planteo típicamente sofístico que responde a una mentalidad inequívocamente sofística. El símbolo más trágicamente elocuente de esta mentalidad apátrida que estamos describiendo, de esta conducta despreciable, el símbolo tal vez más gráficamente elocuente es el gesto que tuvieron Alceo y Arquíloco. Alceo y Arquíloco abandonaron el escudo y se ufanaron de haber abandonado el escudo en el campo de batalla. Ahora, claro, el escudo no era solamente un arma defensiva u ofensiva. El escudo era un emblema, era el emblema de una cosmogonía divina. Por eso es hermosísimo y proverbial ese gesto de las madrazas, de las varonas espartanas, cuando despedían a sus varones que se iban al combate con el escudo colocado en posición horizontal y le decían: regresa con él o sobre él, porque esta jamás era la casa de un cobarde. El escudo era un arma, pero al mismo tiempo servía de postrimera mortaja al cadáver de aquel que había caído gloriosamente combatiendo por la patria. Y Alceo y Arquíloco, dos mercenarios en definitiva, dos apátridas contumaces, abandonaron el escudo en el campo de batalla y se gloriaron de haber abandonado el escudo para poder salvar sus respectivos pellejos. Los sofistas, en síntesis, piensan esto porque expresan el clima espiritual propio de la democracia, es decir, de la corrupción de la república. Ese zumbido irritante de las moscas de la plaza pública, ese zumbido irritante de las moscas del mercado que describe Nietzsche, es lo propio de esta conducta apátrida, de esta conducta cipaya. ¿Cuáles son entonces, en definitiva, las premisas sofistas que tienen vigencia, desdichada vigencia, en la mentalidad globalizante de nuestros días? Yo diría que son cuatro principalmente las premisas de las que parten los sofistas. La primera de ellas dice lo siguiente: es necesario quererse un poco más a uno mismo que a la polis. O sea, el egoísmo entronizado y en plena prepotencia, el egoísmo constituido en una especie de ley universal. Quererse a uno mismo, cuidarse, protegerse a uno mismo, a expensas del amor a la polis. La segunda premisa, y consecuencia de la primera, hay que liberarse de tantas imposiciones religiosas y patrióticas, porque son imposiciones que oprimen al gozo individual. Por lo tanto, conviene dejarlas de lado. La tercera premisa, y vaya vigencia que tiene la tercera premisa, es que hay que olvidarse de las obligaciones militares, de las obligaciones castrenses, no solo porque ya no habría a quien combatir, ya no habría, en términos modernos, hipótesis de conflicto, sino porque en el caso hipotético de que hubiera algún conflicto, se acudiría a mercenarios, esos personajes menores que antes describíamos, capaces de abandonar el escudo con tal de salvar la propia vida. Pero la cuarta premisa sofística, que también completa las anteriores, es que es necesario y es legítimo disfrutar más del oro que ingresaría en esas respectivas polis si esas respectivas polis pactan con sus enemigos y se convierten en otras tantas patrias vasallas, en otras tantas colonias o factorías prósperas, y dejan de pelear por conceptos superados como el concepto de soberanía. ¿De qué se trataba entonces para estos sofistas? ¿De qué se estaba hablando? ¿Cuál era el tema central? Y el tema central era la conveniencia de homogeneizarlo todo, de globalizarlo todo, de hacerlo todo común e indistinto, creando una especie de aespiritualidad relativista, utilitarista, pragmatista, dentro de la cual la idea de patria, como decíamos recién, es nada más que un estorbo, una molestia. Claro, estos hombres podían decir lo que decían en pleno furor democrático, porque estaban apañados por el poder político. Es decir, el poder político de turno apañaba semejante insensatez, prohijaba semejante demencia y semejante sacrilegio. Pero así, frente a los sofistas, y tal vez esta sea nuestra diferencia, Había un hombre de la talla de Sócrates, maestro irreprochable, que les contesta a los sofistas. Y les contesta, en primer lugar, con la propia conducta. Se hace soldado y va a la guerra a pelear por Dios y por la patria. Primera y extraordinaria conducta. Respondo a los apátridas con mis quehaceres, con mis obras concretas. Me constituyo en guerrero, me constituyo en soldado, me constituyo en hombre de armas y voy a pelear por Dios y por la patria. Pero Sócrates también les contestó con la recta doctrina y les dice a los sofistas, lo recoge Platón en el Critón, la patria soberana es a los ojos de Dios y de los hombres sensatos un objeto más precioso, más respetable, más augusto y más sagrado que una madre, que un padre y que todos los antepasados. Es necesario cumplir sus órdenes, sufrir sin murmurar lo que la patria manda sufrir, ir a la guerra por la patria para resultar allí herido o, si se quiere, muerto, y no nos está permitido retroceder jamás. Extraordinaria esta enseñanza socrática, enseñanza con las obras, con los actos, con la palabra, frente al universo cosmopolita, globalizante de los sofistas, frente a estas conductas mercenarias y cipayas, puesto que son las palabras exactas con las que merecen ser calificados. Si nos vamos a Roma, a la vieja Roma, nos vamos a encontrar con un panorama similar. En Roma estaban los epicúreos, que eran hedonistas y que también hacían gala de su hedonismo, y que acuñaron esa famosa frase, donde estoy bien, esa es mi patria, ubi bene y mi patria. Es decir, donde satisfago mis necesidades materiales, allí está mi patria y no tengo otro compromiso por delante. Así como los sofistas se encontraron con el magisterio socrático y con la conducta socrática, los epicúreos, los hedonistas, se encontraron con la respuesta magistral que les dio Cicerón. Cicerón, en el libro Los Oficios, en el capítulo 11, cuenta el caso de Circilo. Circilo es un personaje que hace la siguiente propuesta. Después de la derrota de su patria, de Atenas, ante Jerjes, él aconseja a los atenienses entregarse al enemigo, entregarse al invasor, acogerse a la dominación mundial y compulsiva y dejar de pelear vanamente contra el invasor, contra el usurpador de la propia patria. La reacción de los atenienses, fue apedrearlo en público. Cicero fue apedreado en público. Y Cicerón, cuando cuenta este hecho, no sin emoción, dicen los oficios, nunca se ha de pecar por la patria. Cuánta honra es para los estados preferir lo honesto a lo útil. He aquí una magnífica enseñanza que se complementa con la enseñanza socrática. Nunca se ha de pecar por la patria, porque sería pecar contra la virtud del patriotismo. Y cuánta honra es para los estados preferir siempre el bien honesto al bien útil. También las Sagradas Escrituras nos acercan casos aleccionadores al respecto. Por ejemplo, la figura de Nabucodonosor y la figura de Antíoco Epífanes son encarnaduras de un poder avasallante, omniabarcador, envolvente, circunvalador. Un poder que todo lo puede, todo lo engloba, todo lo reduce y todo lo amedrenta. Y además son personajes que se presentan con pretensiones ordenancistas de alcance mundial. Es decir, no restringen su autoridad, sino que pretenden hacerla valer por todos los medios y en todos los espacios. Pero Dios, y aquí está la enseñanza, ya veterotestamentaria, ya propia de los libros sagrados, no solamente de un Sócrates o de un Cicerón, Dios no justifica ni la sumisión, ni el acomodamiento, ni el equilibrio de fuerzas. Al contrario, Dios suscita a un personaje heroico como Judith, la heroína de Judith. Dios suscita a los macabeos con su madraza a la cabeza Porque Dios quiere esto. Dios quiere la pelea justa por Dios, por Él mismo y por la patria. Es decir, Dios quiere varones esforzados que alcancen, arrebaten, conquisten el cielo por asalto. Dios quiere la lucha, Dios quiere la batalla. La batalla justa, la lucha justa, pero esto es lo que Dios quiere, esto es lo que Dios premia y esto es lo que Dios propone como modelo. La historia sagrada, entonces, y el mundo antiguo, cada uno con su propio ritmo y talante y con sus diferencias y salvando las distancias, pero estos dos magisterios, el magisterio clásico y el magisterio veterotestamentario, nos ponen en presencia de dobles gestos que merecen nuestra consideración. Por un lado, el gesto despreciable de los apátridas, dispuestos a diluir el sentido de la nación, dispuestos a traicionar a la patria, hablemos claro, y a diluir además, a diluir la idea de patria en un conglomerado amorfo de fraternidades universales y cósmicas. Pero por el otro lado, tenemos el gesto edificante de aquellos que reaccionan en defensa de las fronteras, de los muros, de las piedras, de los lugares, de los espacios, de los patriotas que en todos los tiempos han existido, por la gracia de Dios, y que no se conforman con ese espíritu de globalización, de homogeneización, sino que buscan por todos los medios el afianzamiento del arraigo, de la prosapia, de la estirpe, del solar al que uno pertenece por naturaleza. Los dos gestos enfrentados para nuestro aleccionamiento. Pues bien, esta ideología, a la que podríamos llamar sofística y también epicúrea, esta mentalidad hedonista de un Antifón, un Hipias, un Protágoras o un Calicles, recorre la historia de todo el pensamiento político y llega hasta nuestros días. Pero en este recorrido, lleno de altibajos, y que no es el momento para historiar aquí minuciosamente, se ha demorado con particular énfasis en dos ideologías perturbadoras: el liberalismo por un lado y el marxismo por otro. Y tanto el liberalismo como el marxismo han recogido las herencias sofísticas y epicúreas, es decir, han recogido estas nociones de desarraigo, de preferir ser una apátrida a ser un patriota de la tierra y del cielo, y tanto han preferido estas desdichadas opciones que las fuentes para probarlo abundan, son muy claras, además son muy conocidas, son muy difundidas y no nos dejarían mentir. Bastaría recordar, a modo de ejemplo, la retórica enciclopedista o iluminista contra lo que ellos llamaban los prejuicios nacionales. Pienso en un Revolvo, en un Costán, hablando de los prejuicios nacionales, y la patria es un prejuicio que tiene que ser superado. Pienso también en las prescripciones de Juan Jacobo Rousseau sobre lo que él llamaba la insensatez del patriotismo y la preeminencia moral de la voluntad de la humanidad por encima de los derechos y los deberes de las patrias concretas. También pienso, y siempre a modo de ejemplo, en las terribles, nefastas maldiciones que profiere Weishaupt, el padre del iluminismo, contra las naciones y contra el amor nacional. Por encima del amor nacional, por encima del amor a la patria, los iluministas proponen la obediencia a los iluminados, es decir, a los poderes ocultos superiores. Y es aquí cuando estamos ya propiamente en el terreno de la masonería. La masonería, abrevando en estas fuentes, lo que propone y lo que ejecuta para nuestra desdicha, pero lo que propone y ejecuta es la creación de un superestado universal que ahogue, que asfixia, que someta a esas patrias singulares y particulares. En el caso del marxismo tenemos exactamente lo mismo. Así como hay declaraciones abundantísimas de ideólogos liberales, hemos puesto al pasar algunos ejemplos, lo mismo podríamos decir con los marxistas, porque si Rousseau o Voltaire o Weishaupt subordinan la idea de patria a la quimérica ciudadanía del mundo, controlada por un puñado de déspotas ilustrados, Marx y Engels, Lenin o Trotsky hacían lo propio e hicieron lo propio en aras de la dictadura universal del proletariado. Un juego que costó, literalmente hablando, 100 millones de víctimas. La cifra, ya alguna vez la hemos explicado y aclarado, no es una cifra retórica ni metafórica, sino constatada demográficamente. 100 millones de víctimas costó este juego macabro del marxismo por imponer la dictadura universal del proletariado, la globalización proletaria, la revolución proletaria internacional, ahogando las respectivas patrias. Ambas expresiones tuvieron y tienen expresión en la Argentina. La Argentina ha sido y es víctima de estas dos corrientes, la del liberalismo por un lado y la del marxismo por el otro. Ambas fuerzas, tanto la del liberalismo masón como la del marxismo, se presentaban y se siguen presentando a veces como enfrentadas, superficialmente enfrentadas. Es un enfrentamiento superfluo, claro está, porque en el fondo estas fuerzas están unidas. Este fenómeno, el de la unión de las dos fuerzas aparentando una desunión fenomenológica, este fenómeno dio lugar a una vastísima y dispar literatura de denuncia y de protesta. La imagen más utilizada fue la imagen de la moneda con dos caras. Se habló de una moneda con dos caras, liberalismo y marxismo, una moneda falsa con dos caras. Otros hablaron, siempre con sentido metafórico, de una pinza con dos brazos, pero es una pinza sola. Tendrá dos brazos, el liberal, el marxista, pero es una sola pinza. Otros incluso apelaron a la mitológica imagen bifronte de Jano, es una sola deidad, entre comillas, pero con dos rostros igualmente canallescos. Y guste o disguste, pero la verdad es que han sido los principales representantes del pensamiento tradicionalista, contrarrevolucionario, y en la Argentina los principales representantes del llamado nacionalismo católico, los que se han dedicado de manera sistemática a denunciar este complot, esta connivencia, este maridaje, esta conjura, a dar la voz de alerta, la voz de alarma frente a la globalización compulsiva, frente a la homogeneización compulsiva, siempre con el propósito de aplastar a la Argentina, a la patria nuestra, pero también al concepto mismo de patria, a la idea misma de patria. Es cierto, me anticipo a decirlo, es cierto que en estas denuncias hubo alguna hojarasca, cierta producción amarillista o panfletaria, cierto oportunismo ideológico, no seré yo quien niegue esto. Pero también es cierto que las inteligencias más lúcidas y las inteligencias más científicas, tanto en Europa como en nuestra madre patria España, como en la Argentina y en América Hispana, demostraron la existencia de un plan de globalización y de homogeneización, demostraron la existencia de un plan para destruir a las patrias y a la patria argentina, y demostraron la existencia de un nuevo orden internacional fruto de ese maridaje, de ese connubio, de esa conjura entre liberales y marxistas. Pero algo más hay que decir. Quienes demostraron esto, además de haber sido perseguidos y haber sido difamados, lo denunciaron con una anticipación y con una antelación casi profética que hoy sorprende. Podríamos hablar, dando nombres concretos, de autores como Coston, Pierre Brillon, Romanescu, Salvador Borrego, y acá en Argentina, el padre Julio Membiel, Jordán Bruno Yenta, tal vez viniendo un poco más cerca, toda la acción que ha emprendido el periodismo militante, nacionalista y católico. Podríamos dar estos nombres con toda justicia y decir, bueno, gracias a ellos se conocen estos planes globalizantes, homogeneizantes, cosmopolitas, estas conjuras, estas maquinaciones. Gracias a ellos, los difamados, los perseguidos, los vejados, los ultrajados, gracias a ellos conocemos la existencia de estos planes y estamos en mínimas condiciones, por lo tanto, de poder defendernos frente a esos planes. Pero miren, de todos los que podríamos citar y a los cuales rendirle homenaje por haber sido capaces de hablar claro en este tema, de todos yo quiero detenerme brevemente en la figura del Papa Pío XI. Porque Pío XI, en la cuadragésimo año, escrita en el año 1931, habló del imperialismo internacional del dinero, diciendo: el funesto y detestable internacionalismo del capital, para el cual la patria está allí donde se está bien. Es decir, que ya en 1931 el Papa Pío XI denunciaba la existencia de un imperialismo que no es el imperialismo yanqui, no es el imperialismo soviético, es más grave, es más pernicioso, porque es la juntura malsana y nefasta de todos aquellos poderes anticrísticos, anticristianos, reunidos en una sola y poderosa fuerza. Lo paradójico es que mientras tal poder mundial se concretaba, se funcionaba y se ejecutaba, cada vez más se descalificaban a las personas y a los pontífices que tenían la lucidez y el coraje de poner en evidencia la existencia de estos planes. Se llegó incluso a hablar despectivamente de los que sostenían, o de los que sostenemos, la tesis de la conjura o la tesis del complot. Se usa prácticamente como argumento ad hominem. Cada vez que alguien habla de estos temas, lo primero que se suele decir, bueno, fulano, el que está hablando, es partidario de la tesis de la conjura o de la tesis del complot. Pero ¿existe o no existe la conjura? ¿Existe o no existe el complot? Porque aquí hay una pregunta clave que tenemos que hacernos, y es la que se ha planteado Gary Allen en su libro Nadie se atreve a llamar la conspiración. Y la pregunta clave es esta: no la quieren llamar conspiración porque el nombre es políticamente incorrecto, no la llamen conspiración. No quieren usar la palabra complot, maridaje, connubio, porque son palabras duras, palabras severas. Está bien, cambien los términos. Pero ¿qué nombre tiene lo que está pasando? ¿Y qué nombre tiene lo que ha pasado? ¿Qué nombre tiene lo que efectivamente ha sucedido y que hoy, mirando retrospectivamente, se constata? Porque la existencia de ese poder mundial es un hecho documentado, constatable, gráfico, concreto, evidente, con frutos de perdición que están a la vista de todos. Entonces, no se quiere usar la terminología contrarrevolucionaria por no ser políticamente correcta, no se la use. No se quieren citar a ciertos personajes porque parecen ser innombrables, no se los nombre. Pero aceptes el desafío que hace Gary Allen. Nadie se atreve a llamar la conspiración, pero la conspiración existe. Pues bien, si esto se ha entendido, quisiera entonces pasar a una segunda cuestión. ¿Cuáles son las características, cuáles son las principales notas características o distintivas de este nuevo orden internacional? Que en realidad, por lo que hemos visto, ni es nuevo ni verdaderamente es un orden. No es nuevo porque ya aparece entre los sofistas, entre los epicúreos, ya aparece delatado en las páginas del Antiguo Testamento y más modernamente entre los liberales y los marxistas. O sea que no es una novedad, no hay nada nuevo bajo el sol. Pero tampoco es un orden, porque es una caricatura o una parodia del orden. En realidad es un despotismo, una arbitrariedad que se impone por la fuerza, pero no porque haya en la propuesta un ordenamiento inherente. Pues bien, la pregunta entonces que nos hacíamos es: ¿cuáles son las principales notas características o distintivas del llamado nuevo orden mundial? Vamos a señalar algunas características. La primera de ellas es la idea del mundo, y particularmente la idea de Occidente, no ya como una cristiandad, por supuesto palabra prohibida, tampoco como una humanitas o una humanidad, sino la idea del mundo, y particularmente la de Occidente, reducida a una red de conexión eléctrica. Un mundo electrificado capaz de enlaces instantáneos y sucesivos. Así queda definido en las páginas de Marshall McLuhan cuando él hace la propuesta de la aldea global. Este mundo electrificado, esta conexión eléctrica, tiene sus usinas, sus estaciones de distribución, sus ramales principales y secundarios, sus interrupciones, pero es eso, es una usina eléctrica. Y cuando existe una sobrecarga o una resistencia mayor al cálculo de los programadores, entonces se produce un cortocircuito y hay que intervenir para reponer el desorden causado por los autores del cortocircuito. Esta metáfora, que es ruin y que estoy usando a pesar de mí mismo, porque es la metáfora que utilizan los ideólogos del Nuevo Orden para explicar lo que es el mundo y lo que es Occidente, esta metáfora supone considerar que la sociedad occidental es nada más que un tablero electrónico automático y que los dueños del tablero tienen que ser muy cuidadosos para detectar en qué momento alguien quiere provocar un cortocircuito. ¿Pero qué es un cortocircuito? Ellos mismos se ocupan de decirlo. Una fuerza nacionalista en expansión o una fe religiosa profunda y acendrada. El patriotismo es visto como un perturbador del equilibrio en el tablero electrónico. El nacionalismo es visto como un perturbador del equilibrio. Y por supuesto el catolicismo en su expresión recia, tradicional, veraz. Y cualquier medida se puede tomar con tal de evitar estos cortocircuitos y reponer el orden, entre comillas, alterado. Y cuando se toman esas medidas, aun sean extremas, no se hablará en esos casos ni de genocidio ni de holocausto, sino simplemente de justicia infinita, por usar el nombre que Estados Unidos le puso a su operativo cuando ordenó el bombardeo de Bagdad en enero del año 91. No quedó absolutamente nada en pie, pero el encargado del operativo, un tal James Johnson, dijo que lo que él estaba haciendo era justicia infinita. Fue el famoso nombre del operativo. Por eso, porque rige esta concepción materialista y pragmática, esta idea de la sociedad como un tablero electrónico, es que Brzezinski pudo escribir su libro La era tecnotrónica. Claro. Estamos viviendo una era tecnotrónica y más groseramente, ustedes recordarán, los más viejos, el canciller Di Tella llegó a proponer en su momento tener relaciones carnales con los Estados Unidos, ingresando, según él, de esa manera al club de Occidente. Entonces, la patria que era, para personajes de esta catadura, un objeto de fornicación. La patria era un engranaje más del mecanismo, un carnet de afiliación al club de Occidente o un vale para participar de un gran negocio en el mercado. Hace más de dos décadas, nuestro querido e inolvidable amigo Salvat, Ángel Salvat, había escrito un libro que se llamaba Al modo del Martín Fierro y casi proféticamente dice en una estrofa: tecnócratas se presentan cual panacea salvadora. Mientras la realidad llora y la miseria progresa, faltará el pan en la mesa, sobrarán computadoras. Más de dos décadas que escribió esto. Es decir, esta es la primera y vergonzosa nota característica del nuevo orden internacional. ¿Pero qué tenemos que decir nosotros frente a esta nota característica? ¿Cuál es el principio que tenemos que afianzar? Occidente no es un mercado. Occidente no es un casino. Occidente no es una red electrónica, no es un tablero. Occidente no es una aldea global. Occidente tampoco es un muladar para solaz de los apátridas. Occidente no se entiende en clave materialista como no se entiende en clave del dólar o del petróleo, porque Occidente es la pasión de la cristiandad. Occidente es la epopeya del amor victorioso. Occidente es Pedro, Juan y Santiago fundando e inaugurando las naciones cristianas para cumplir con el mandato de Cristo que les dice: id y bautizad, id y evangelizad, id y predicad. Entonces, esta es la primera afirmación que tenemos que hacer: negarnos a aceptar que Occidente sea la parodia o la caricatura de los tecnócratas que nos quieren hacer creer que a eso se ha reducido hoy el viejo y glorioso concepto de Occidente. Pero al mismo tiempo tenemos que ser capaces de afirmar otro principio, que la patria no es un bien negociable. La patria, decía Yenta, no es un bien que se elige. Pertenecemos a ella y debemos servirla con fidelidad inquebrantable hasta la muerte. Desertar de la patria, o traicionar a la patria, o volverle la espalda a la patria, es el orden terreno el más alto de los crímenes. Y también hay que afirmar un tercer principio, que no es cierto que haya que estar con los ganadores de la historia. No se trata de tener una moral del éxito, sino una moral sostenida, sustentada y edificada en la verdad. Además, como decía Strauss, la historia es una aristocracia. La historia no ratifica ni los plebiscitos ni las aclamaciones de las multitudes. La historia tiene desdén por el mero éxito y un alto respeto por los gloriosos vencidos. La segunda nota característica, que es consecuencia de la primera, es que el nuevo orden internacional, por lo mismo que concibe a la sociedad y a Occidente como un tablero electrónico, cuidando de que no haya cortocircuitos, el nuevo orden internacional rechaza la virtud del patriotismo. Rechaza el sentido tradicional de la soberanía, la conciencia territorial y la defensa de las fronteras nacionales. Vale aclarar que el nacionalismo que rechaza el nuevo orden internacional no es, por supuesto, el separatismo o el autonomismo que con ese nombre se conoce en Europa el nacionalismo. Tampoco el nacionalismo rechazado por el nuevo orden internacional es cualquier afirmación física o material o biológica del territorio, no. Específicamente el nacionalismo que le molesta al nuevo orden internacional es el nacionalismo católico, es decir, la unión de la fe y de la patria, la unión de la patria y de la fe, o el amor a la patria en Cristo, o el patriotismo considerado, como lo consideramos nosotros, como la vocación por instaurarlo todo en la patria en Cristo, conforme a la extraordinaria consigna del Papa San Pío X. Hay un ejemplo que podría ilustrarnos al respecto. Cuando Fukuyama, que es uno de los ideólogos del nuevo orden internacional, visitó nuestro país en el año 1991, fue reporteado por Página 12. Y le preguntaron concretamente si la Argentina representaba un peligro para el nuevo orden internacional. Y Fukuyama responde: de ninguna manera. La Argentina no interesa ni es peligrosa porque no tiene el desafío del nacionalismo. Y entonces el periodista de Página 12 le pregunta con alguna incisividad: bueno, pero ¿qué es esto del desafío del nacionalismo? Entonces Fukuyama dice: la Argentina sería preocupante si tuviera un Franco y un Solzhenitsyn. No teniendo ni un Franco ni un Solzhenitsyn, la Argentina no preocupa. Ahora, vean ustedes qué interesante esta respuesta de Fukuyama, porque nos pone en la pista de lo que tendríamos que tener, de lo que deberíamos tener y conquistar y procurar para constituirnos en un desafío frente al nuevo orden mundial. O sea, figuras de esta talla, figuras de este relieve, figuras que están traduciendo ese amor inquebrantable a Dios unido con el amor inquebrantable a la patria. Lo vamos a decir con palabras muchas veces repetidas, pero es que son insustituibles. Lo vamos a decir con aquellos versos que Castellani le tradujo a Verlaine y que a partir de ese momento pasaron a ser de Castellani y ya nunca más de Verlaine. Amar la patria es el amor primero y es el postrer amor después de Dios. Y si es crucificado y verdadero, ya son un solo amor, ya no son dos. Esto es lo que nosotros tenemos que hacer. Porque está visto que esto es lo que le molesta a los ideólogos del nuevo orden internacional. Fukuyama no es el único caso. Me van a permitir que ponga rápidamente algunos otros ejemplos. Samuel Huntington, en su libro sobre la reconfiguración, el choque de las civilizaciones, el choque de las civilizaciones y la reconfiguración del orden mundial, creo que este es el subtítulo, dice cosas muy parecidas. Huntington se molesta porque textualmente dice, ve que las banderas cada vez ondean más altas y al derecho, y tanto los rusos como otros pueblos se movilizan y caminan resueltamente tras estos y otros símbolos, que son símbolos de las identidades culturales y nacionales. Pues bien, esto es lo que no quiere Huntington. No quiere banderas flameando al viento, no quiere banderas al aire, no quiere identidades nacionales o culturales. Otra vez podemos traer a colación el ejemplo de Brzezinski. En este caso, en el mismo libro, La Era Tecnotrónica, tiene un capítulo que se llama El Gran Fracaso, capítulo 24. Y dice, la única amenaza para la construcción de la sociedad democrática mundial, del nuevo orden internacional, es el nacionalismo. Y propone una unificación del género humano, una globalización de las conciencias y un porvenir regido por esa unificación del género humano y esa globalización de la conciencia. Él lo llama expresamente el mundo uno, The One World. Ese es el título que le da a su propuesta. Un mundo uno en donde se unifican los géneros y en donde se globalizan las conciencias y las comunidades, teniendo en cuenta que no perturbe el nacionalismo católico, porque sería el cortocircuito frente a esta propuesta. Otro personaje que podríamos mencionar es el peruano Vargas Llosa. Vargas Llosa, de manera sistemática, viene expidiéndose en el mismo sentido. Tengo aquí a la vista un artículo de él que se llama El nacionalismo y la utopía, en el que dice, la idea misma de nación es falaz. Toda nación es una mentira a la que el tiempo y la historia han ido fraguando, una apariencia de verdad. ¿Y qué es lo que propone Vargas Llosa? También lo dice claramente. La delicuescencia de las naciones, la discreta evaporación de las fronteras, discreta pero finalmente efectiva, la internacionalización de los mercados, de las industrias y de las finanzas. Y otra vez vuelve Vargas Llosa a decir que la única amenaza, la única acechanza, el único peligro frente a esta propuesta es el nacionalismo. Podríamos, tal vez a modo de últimos ejemplos, citar el caso de Toffler en su famoso libro que supo ser un bestseller en los años 90, La Tercera Ola, porque Toffler dice que él también está a favor de un nuevo orden internacional, de una aldea global, de un nuevo orden mundial. Pero hay que estar alerta porque hay peligros que rondan. ¿Y cuáles son los peligros? Es curiosa la catalogación que hace de los peligros, ¿no? El imperio subterráneo de la cocaína, el fanatismo religioso y el extremismo nacionalista. O sea que en el mismo nivel él coloca a los drogadictos con los fundamentalistas religiosos y los nacionalistas. Ahora, claro, no necesito aclarar que detrás de este galimatías de Toffler hay un odio expreso que asoma con toda claridad y un menosprecio absoluto hacia todos aquellos que él considera que son fundamentalistas o fanáticos o extremistas simplemente porque aman a la patria y a Dios con ese amor lacerado y lacerante que nos retrataba también hace un rato los versos del padre Castellani. Si quisiéramos incluso poner un ejemplo un poquito más institucional, podríamos hablar de la UNESCO. La UNESCO ya es un organismo, no solamente una persona que opina o un libro convertido en bestseller. La UNESCO es un organismo. Hay un trabajo de la UNESCO que se llama Hacia un entendimiento mundial, en el cual se propone precisamente lo mismo. Dice, estamos al comienzo de un largo proceso para derribar los muros de la soberanía nacional. Se requiere un engranaje mundial, ven la idea del tablero, hay que disponer a los hombres y a los pueblos para transferir la soberanía íntegra de las naciones a una organización mundial. Aquí cabe la pregunta retórica, mitad en serio y mitad en broma. Es decir, después dicen que somos nosotros los que vemos por todos lados conspiraciones, complot, maridaje, connubio. Bueno, la UNESCO lo dice claramente. Está proponiendo una alianza, un pacto internacional contra la noción misma de patria y contra las patrias concretas. En junio de 1982, casi de la mano de este documento de la UNESCO, otro instituto, el Instituto Aspen, es decir, no solamente un individuo o un libro, publicó un documento que se llama Ejercicio del Poder en el Hemisferio Occidental. Redactado este documento por integrantes de la Comisión Brandt, del Club de Roma y del Banco Mundial. Y bueno, ¿qué dice esta institución? Porque repito, ya no es un caso aislado de un escritor o un pensador, son instituciones mundiales. ¿Qué dice este documento público? La persistencia y profundidad de conceptos tales como el nacionalismo, la hispanidad y el temor a la dependencia son los enemigos del nuevo orden mundial. Creo que no necesitamos explicar nada, es decir, las fuentes hablan por sí mismas. Consecuencia de este odio al patriotismo, consecuencia de este odio a las patrias soberanas, es la búsqueda de la desmovilización física y espiritual de las Fuerzas Armadas. Se niega toda posibilidad de contar con ejércitos cristianos. Se aspira a tener ejércitos de profesionalistas asépticos, híbridos, neutros, siempre dóciles a las necesidades del nuevo orden internacional. Siempre prontos para acudir aquí o allá a resolver los intereses del nuevo orden internacional. Siempre listos para ser apéndices de la ONU o de la Casa Blanca. Ejércitos sin hipótesis de conflicto contra los enemigos reales, contra los enemigos históricos, pero alistados como mercenarios en las fuerzas de paz internacionalistas y democratistas. Ejércitos tan dispuestos a ejercer su papel de mercancía del nuevo orden internacional como a permitir a los ladrones y a los saqueadores del propio suelo natal. Esto está existiendo en nuestros días. A la vista de todos nosotros, estamos teniendo un ejército cómplice de los enemigos liberales, cómplice de los enemigos marxistas, cómplice de los mismos asesinos de sus propios camaradas y sirvientes y vasallos del nuevo orden internacional. Yo diría que se han cumplido para nuestro oprobio aquellas palabras duras pero veraces de Saint-Exupéry. Es el siglo de la publicidad, de los regímenes totalitarios, de los ejércitos sin clarines ni banderas, sin misa por los muertos. Y dan ganas, por lo tanto, de reunir a esos oscuros generales y decirles las palabras que Saint-Exupéry les dice en Ciudadela. Vuestro ejército es semejante a un mar que no pesara contra su dique. Soy pasta sin levadura, tierra sin simiente, administráis en lugar de conducir, soy solamente testigos estúpidos. Sí, usted, general Milani, y su banda de saqueadores profesionales, y su banda de cómplices y de traidores, usted y los suyos, sois solamente testigos estúpidos. Pero saben que la de ustedes no es la última palabra. La última palabra es la de la espada. Y con razón, León Blois hace hablar a la espada y en tono de lamento vibrante pone en boca de la espada estas palabras dignísimas. Es tan repugnante lo que sucede en este siglo que ya no sé dónde deberá empaparme el exterminador para purificarme. Pero agrega la espada, que tengan cuidado los palafreneros nocturnos de la yegua popular, devoro lo que toco y apelaré de mí misma ante mí misma para castigar a mis profanadores. Voy a volver a ser la espada de llamas y los hombres al fin sabrán, para reventar de espanto, qué cosa es este remolino del que se habla en la escritura. La tercera nota característica del nuevo orden internacional es el mesianismo inmanentista. Hay aquí un regusto y una parodia mesiánica que se puede observar en los principales ideólogos del nuevo orden internacional. En la descripción que hace Brzezinski del mundo trilateralista, del nuevo cosmos, en la esperanza intramundana a la que aludía el mismo Gorbachev para extender los supuestos beneficios de la perestroika, en la convicción de un von Mises del carácter salvífico de la economía de mercado, en los pueriles devaneos de Toffler sobre el advenimiento de una ola historicista, relativista y ecléctica que todo lo salvaría, o en la pretensión de la New Age, en todas estas manifestaciones hay un común denominador, que es el mesianismo intraterreno, el mesianismo intrahistórico, el deseo luciferino de querer construir un paraíso en la Tierra. Por eso, bien decía Yenta, que todas las pretensiones de querer establecer o instaurar un paraíso en la Tierra han terminado por convertir a la Tierra en un verdadero infierno. ¿Y qué decir? ¿Qué decir frente a estos falsos mesianismos? Porque nos hacíamos la misma pregunta ante las anteriores características. ¿Qué respuesta dar frente a aquellos que quieren convertir a Occidente en un mercado? ¿Qué respuesta dar frente a aquellos que quieren convertir a los ejércitos en un agente al servicio de la cámpora o de cualquier otra asociación ilícita con poder? ¿Y qué respuesta dar frente a estos falsos mesianismos? La respuesta es muy sencilla. Aquí hay que recordar y que ratificar que hay un solo Mesías, que es Jesucristo, y que el único holocausto real de la historia lo tuvo a Cristo como víctima y a los judíos como victimarios. Por lo tanto, tiene razón lo que dice Kierkegaard, aún salvando las distancias. Es decir, Kierkegaard es un filósofo danés, aparentemente en la frontera entre el catolicismo y el protestantismo, pero Castellani, que lo ha estudiado a fondo y lo ha reivindicado, y con razón, nos ha puesto en contacto con unas páginas de su diario. Y encuentro en las páginas del diario de Kierkegaard lo que se debe decir frente a este falso mesianismo. Dice el danés: no se debe traficar, no se debe alterar el cristianismo, no se debe exasperarlo con persistir en un puesto equivocado, sino vigilar para que siga siendo lo que era: escándalo para los judíos, locura para los griegos. Y no una tontería cualquiera de la que ni los judíos ni los griegos se escandalicen, sino del que se sonríen por el hecho de que ya nadie lo defiende. La cuarta característica del nuevo orden internacional es la homogeneización compulsiva. Esto quiere decir la búsqueda coactiva, la búsqueda por vía de la presión moral y espiritual de un estado de globalización de los espíritus, un estado de globalización pero en las almas. Este fenómeno ha sido observado por muchos pensadores. Por ejemplo, Ricoeur habla de la mundialización de la cultura, Max Scheler de la etapa de nivelación u homologación, el precitado Kierkegaard acuña la expresión estandarización de la existencia, es una buena expresión, y Heidegger, tal vez uno de los más lúcidos en este tema, ya vamos a volver sobre él, habla de el uno anónimo. Son solo ejemplos, pero son categorías o expresiones válidas para explicar lo que está sucediendo. Ahora bien, ¿cómo se logra esa homogeneización espiritual, cultural y mental? O también podríamos subpreguntarnos, ¿en qué ámbitos se mueve esa homogeneización espiritual, cultural y mental? Por lo pronto hay una uniformidad en la opción política. La única alternativa política considerada correcta es la democracia. Todo aquel que ose criticar a la democracia o hacer referencia a su perversión inherente es convertido inmediatamente en un paria político. Por lo tanto, la primera compulsión es esta. Lo que decía el padre Castellani, ¿no? Hazte libre o te mato. Estás obligado a ser libre como yo te digo que tienes que ser libre. Estás obligado a ser democrático como yo te digo que tienes que ser democrático. Pero después tenemos también la uniformidad del sentido, para lo cual están los medios masivos de comunicación, los oficiales y los oficiosos, Los medios masivos de comunicación no solamente nos globalizan con la información, sino también con la hermenéutica. Esos son los que nos van uniformizando los gustos, las preferencias, las predilecciones, los rechazos, las modas, las costumbres. Y aquí donde volvemos a Heidegger. Es el primado de la vida trivial, es el primado de la banalización completa de la existencia. La formación de hombres masa, de hombres heterodirigidos, dirigidos desde afuera por los poderes mundiales, pero dirigidos también desde la propia exterioridad. Lo más profundo que el hombre moderno tiene es la epidermis. Entonces, a eso llamamos el hombre heterodirigido. Al hombre gobernado por sus sentidos, al hombre gobernado por su epidermis, por sus instintos, y al hombre gobernado por esas fuerzas ocultas que actúan por encima de él. Hay mucho material sobre esto, e incluso la misma literatura de ciencia ficción se ha ocupado de referirse a este fenómeno, pero el fenómeno existe. Y después tenemos la uniformidad de la existencia. Han logrado darle a la existencia ese tono que retrata también el doctor Alberto Caturelli cuando habla del inmanentismo dispersivo y exteriorista, fruto del vivir de insustancialidades. Disfrutamos y gozamos como se goza, dice Heidegger. Leemos, vemos y juzgamos como se ve y se juzga. Incluso nos apartamos del montón o creemos que nos apartamos del montón como nos dicen que tenemos que apartarnos del montón. Es la tiranía del uno anónimo, el despotismo del uno anónimo. Con cuánta razón decía Juan Ramón Jiménez aquello de que lo querían matar los iguales porque era distinto. O sea, todo lo que sea distinción, todo lo que sea jerarquía, todo lo que sea parte del amontonamiento, todo lo que sea parte de la vida vulgar, banal, trivial, todo lo que sea parte de ese uno anónimo, asfixiante, tiene que ser triturado, tiene que ser asfixiado. Y finalmente tenemos la homogeneización de la fe, la más peligrosa de todas. No importa la religión que se tenga, con una sola pretensión. No vas a creer usted que la suya es verdadera. Todas las religiones son igualmente verdaderas, igualmente válidas, y estamos entonces en el primado del pacifismo, del eclecticismo, del irenismo, del sincretismo. Una religión universalista, una religión gnóstica, una religión maleable, una religión que no ofrezca la amenaza del fanatismo, del fundamentalismo, de la ortodoxia, de la tradición. Repetimos, no vayan a creer ustedes que son los dueños de la verdad. No vayan a creer ustedes que hay una religión verdadera. No vayan a creer ustedes que fuera de la iglesia no hay salvación. Todo esto que hoy se niega, aún dentro de la misma iglesia, todo esto es el caldo de cultivo en el que florece la homogeneización compulsiva de las inteligencias, de los espíritus, porque es la uniformización de la fe. Recuerdo que hace unos años fue interrogado Morris West cuando sacó su libro El ojo del samurái, y en un momento determinado le preguntan por la solución religiosa que él prevé, y él dice, mire, todo va a estar bien mientras prime el pragmatismo del creyente. ¿Y qué es el pragmatismo del creyente? Creer, pero no creer que está creyendo en la verdad, sino que cada uno tiene su porción de verdad. Con razón, ante tanta insensatez y tanta perfidia y tanto sacrilegio, tanta infamia realmente, con razón, Malachi Martin, en Las llaves de esta sangre, analizando este fenómeno trágico, no encuentra mejor palabra para definir lo que está sucediendo que la palabra secularismo. Para caracterizar a este tosco pragmatismo y positivismo que rechaza la fe verdadera, que rechaza a Dios nuestro Señor, que rechaza a Jesucristo, que rechaza la cruz, que rechaza la verdad. Entonces tenemos, por un lado, la uniformización compulsiva de la opción política, la homogeneización compulsiva del sentido, la homogeneización compulsiva del lenguaje, todos hablando del mismo modo, la homogeneización compulsiva de la existencia y la homogeneización compulsiva de la fe. Nos queda un último tema por abordar y es muy sencillo. hemos hablado de los antecedentes de la globalización y de los grandes ejemplos que supieron enfrentarla, el caso de un Sócrates o de un Cicerón o de Judith o los Macabeos, etc. Y hemos hablado después de las notas características del nuevo orden internacional, pero ahora nos preguntamos algo para completar el cuadro. ¿Qué expectativas cabe frente a este panorama? O más específicamente, ¿qué perspectivas pueden preverse? Creemos siempre, haciendo un croquis, un esquema, ¿verdad?, que hay cuatro posibilidades. La primera es la que nos dicta la fe, que estemos ante un tiempo terminal y postrimero, un tiempo propiamente apocalíptico en el sentido estricto de la palabra, y que nos toque asistir a la última conflagración. Esto lo decimos con absoluta sencillez, lo decimos sin tremendismos, sin autoridad teológica, somos simples laicos, y sin pretensiones exegéticas ni proféticas, no estamos hablando urbi et orbi diciendo estamos viviendo tiempos parusíacos. Pero la fe sencilla, el catecismo, nos permite esta posibilidad. Y no queremos eludir esta posibilidad. La posibilidad de tener que aceptar que estamos viviendo un tiempo parusíaco. Y la posibilidad de tener que aceptar que en esta sociedad anómica, amoral, apátrida, agnóstica y atea que se está construyendo, ya tiene dónde nacer el anticristo, dónde sentirse cómodo el anticristo, o dónde actuar el anticristo. Porque el anticristo ya tiene quienes lo acoliten y quienes lo secunden. Ya tiene sus tratantes de patria, sus tecnócratas, sus profesionales de la mentira y de la deshonra, sus apologistas de la traición, sus pastores, sus soldados, sus sacerdotes, sus desertores de la eternidad, como dice Gustave Thibon. Entonces tiene tantos sirvientes, tantos lacayos y tan prestos, tan presurosos, que si el anticristo quisiera actuar o manifestarse o hacer pública su audacia y su osadía, podría hacerlo tranquilamente. Es imposible no releer sin estremecimiento esa notable novela teológica de Benson, Señor del Mundo, para asomarse a la figura siniestra de Juliano Felsenburgh. Tiene tantas similitudes con algunos personajes de nuestro tiempo, como es imposible no volver sobre algunas páginas magistrales de Gilson y de Piper sin hacer en ellas una clave para inteligir lo que ocurre. Porque hay algo que ha dicho Piper que es interesante, y lo dijo en su obra sobre el fin de los tiempos. Dice Piper, al final de la historia, enseñoreada la humanidad por el anticristo, se impondrá un pseudo orden mundial, no un anarquismo, sino un nihilismo enmascarado en un falso orden. Dice expresamente Piper, el desierto de orden del anticristo se tomará como una forma verdadera y legítima del orden. Pues bien, si esta fuera la primera perspectiva, he dicho que cabe la posibilidad y no hay que descartarla, ¿cuál tiene que ser nuestra conducta? La fidelidad. La fidelidad en la lucha y la lucha por la fidelidad. Así de sencillo y así de difícil. La segunda perspectiva, tal vez la que nos dicta la inmediatez más que la mirada sobrenatural, es que se imponga y que se extienda el nuevo orden internacional y que sea presentado como algo bueno por los dadores de sentidos, o sea, aquellos que nos imponen el sé impersonal y anónimo, se nos dice qué tenemos que pensar, cómo se piensa, etc. Es posible que los dadores de sentido nos convenzan de que es mejor no tener patria y vivir bajo los amparos y auspicios del nuevo orden internacional. Y en ese caso, otra vez, volvemos a preguntarnos, si se impusiera esta perspectiva, si se impusiera la publicidad, la propaganda, y desde todos los ámbitos se nos hiciera hacer creer que es mejor no tener patria, tener una, ¿cuál sería nuestra reacción? ¿A qué estamos obligados? A resistir. Hay que multiplicar las denuncias, hay que multiplicar las protestas, hay que multiplicar los testimonios, hay que reconstruir perseverantemente los lazos raigales y hay que salvar, como Eneas, los antiguos penates y disponerse otra vez a fundar e inaugurar la tierra. Cabe una tercera perspectiva, la que nos dicta la sagacidad, que se quiera fraguar una pseudo reacción o una reacción tramposa al nuevo orden internacional. Es decir, en términos un poquito más técnicos, que se nos quiera presentar una falsa alternativa. De hecho, ya existe este fenómeno. Es decir, hay ciertas posiciones acuarianas o emparentadas con la New Age que se presentan en apariencia como antítesis o antídotos a la globalización y sin embargo terminan siendo ni más ni menos que agentes del poder mundial, agentes de la globalización. Y en el caso de que esta perspectiva fuera la que se impusiera, por supuesto que también la reacción nuestra tiene que ser la misma que la que señalamos en los casos anteriores, que es el testimonio, la lucha y la resistencia. Pero creo que cabe, también, amparados en la esperanza, creo que cabe una cuarta posibilidad, fruto exclusivamente de la esperanza teologal. El regreso al orden natural, el regreso al sentido común, el regreso a las filiaciones tradicionales, el regreso por el camino del arraigo, la recuperación de ese eje diamantino que decía Ramiro de Maeztu, por el cual las criaturas y las naciones no saben, no quieren, no pueden abdicar de los deberes para con Dios y para con la patria. No estamos hechos para vivir sin patria. Añoramos la patria celeste para la que fuimos creados y a la que estamos llamados y pertenecemos a una patria terrena cuya custodia y cuyo cultivo nos está exigido. Tenemos filiaciones naturales y tenemos filiaciones sobrenaturales. La conciencia sana en condiciones normales tiende a repudiar las premisas del universalismo, del mundialismo, del desarraigo, de la infidelidad, de la globalización. La conciencia sana, la conciencia normal, lo que quiere es amar a Dios, amar a la patria y amar al hogar. Hace unos años, en respuesta a un amigo muy querido y muy entrañable, que es más realista o más pesimista que nosotros, no lo sabemos, en respuesta, digo, a este amigo tan querido, escribí unos versos que se llama La vida de la patria, que empieza con un pequeño epígrafe de Gabriel Marcel que dice: amar a una persona es sentir que se le dice tú no morirás. Pues bien, como nosotros amamos a la patria argentina, como a una persona amada y querida, le queremos decir tú no morirás. ¿Puede morir la patria como mueren los hombres? En la noche de un día, en la siesta de un alba, puede finar enferma con las vísceras rotas y el crujir de sus huesos partidos a mansalva. No sabré si es respuesta a ver la piedra del Ande, los viñedos, las dunas, el jarillal nevado, las tejas y los talas compitiendo en la altura, la calandria en su horqueta de pasto arrebolado. No sabré si es respuesta tampoco aquel jinete, domador del rocío sin buscar recompensa, las millares de voces que aún cantan nuestras marchas, esa ochava en San Telmo por la calle Defensa. Nunca sabré siquiera si es respuesta al acervo de frailes y de fieles desgranando latines, los libros que escribimos, la palabra empeñada, las familias nutridas de cunas y maitines. Nada sé si es respuesta, pero sé que estas cosas están vivas, subsisten, residen, permanecen. Y estas cosas son patria, son la patria de siempre, empeñada en quedarse cuando todos perecen. Son ónticas presencias que vencen el derrumbe, son materia y son forma de argentinas aldeas, el tiempo y el espacio del pequeño rebaño, mientras lleguen los cielos junto a las tierras nuevas. La ciudad se la salva si algún justo la habita, si el ángel que la abraza no rinde su ballesta o un abril imprevisto nos cubra las banderas, la semántica antigua de la palabra gesta. Pero se ha muerto y dicen de muerte irreversible en la conjura roja del odio y la besania, Te pedimos, Dios nuestro, que nos la resucites, como hiciste hace siglos, una tarde en Betania. Muchas gracias.